Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la nona, centésima, septuagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, hola, amigos de esta salida de emergencia. ¿Cómo está? ¿Es por allí? Sí, salgamos. No, porque da una pared, pero bueno, en realidad la estamos construyendo y cuando... Pero eso está mal. Está mal. Bueno, cabrones, no hay salida de emergencia. Deberán salir por la misma puerta que entraron. Bueno. O sea, tampoco somos tantos, digo, aquí dentro de la nave. Vamos hechos una bola de fuego. Damas y caballeros, todas las cuestiones que debe haber aquí dentro de la nave están. Sí. Están. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave en su conjunto, a la tripulación de la María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, sí que sí, Capitán! Que obliga, según el estatuto, toda nave que está en el espacio debe tener un capitán. Póngale. No importa si se llama Roger Vinilo, Back Rogers o como se llama, nosotros tenemos al Capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Nos ha tocado así, hincha del Madrid, cabrón, pero bueno, sí, bueno, que sí, es lo que nos ha tocado, ¿eh? Ahí está, y nos pone rostros como diciendo, que no sabemos lo que quiere decir. No realidad, pero imaginamos que ese sonido se condice con ese rostro. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ah, sí que sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio y huele bien prácticamente siempre. Ella es la Muda. Ah, sí que sí, que ha comenzado una dieta. Sí, que un día... ¿Por qué? No se sabe. No se sabe. Las mujeres muchas Térica. Veces están... o no nos quiere cocinar dietas. Y dice, he comenzado una dieta. Muda. Muchas veces la hemos sorprendido diciendo, ah, dieta, y cuando que vamos que de nada, que sí, la que nevera sí. Estaba vacía, pero bueno, está bien, aquí somos no tan necesita. Unidos que uno se pone a, y todos a lo mismo, ¿no? Vale, sí. Por lo tanto, si uno sufre una adicción, automáticamente todos nos volvemos en señores, yo tampoco, olvídese. Señoras y señores, presentamos ahora a quien seguramente no va a hacer dieta, no, en este no. caso, porque el obrero general que gasta su trabajo físico aquí tienes tu plátano. Y dobla su columna vertebral. Güey, ya no quieres mi plátano. No, ya es romper por romper. Sí que sí. Esto se está haciendo como una costumbre y yo pensé que en algún momento ibas a cambiar, pero evidentemente hay cosas que nunca cambian. ¿Por qué nos odia la máquina expendedora? ¿Por qué nos odian las vidrieras de Beverly Hills? ¿Por qué nos odian los carros deportivos y las joyerías parisinas? ¿Por qué nos odian los de Telefónica, los recaudadores de impuestos y los gerentes de las cadenas de hoteles? Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Señoras y señores, buenas noticias de El Mico. El Mico, Mico va a formar una familia en Yucatán. ¡Ah, qué bello, Mico! ¡Qué mamada! Ah, reclama sus aplausos. No hay aplausos para el Mico. No hay aplausos. No hubo aplausos para el Mico, pero no. Si está penalizado por alguna razón. No sé. O algo así. Te podemos regalar... Mira, Mico, tenemos... No joda, te Mico. Podemos regalar un pato que tenemos aquí. Ah, sí que sí. Este pato es para ti. Llévate bien, wow. Cabrón. No todos los micos tienen mascota. Decíamos, bueno, ha llegado Molinda. Hola, Molinda. Que nos va manteniendo al tanto. Cuando doctores en ronda, ¿cómo está su bienestar físico? Desde Honduras, entre los cerros, Molinda dice: hola, mis bailarines de Uyuca. Dice: ya estoy mejor. Con un tono casi agónico, ya estoy mejor. Vio que uno, cuando está enfermo, igualmente también le seduce ese contrasentido de que la gente diga: ah, pobrecilla, y está muy bien esto. Póngale. Y entonces Molinda aprovecha la situación, como nosotros le recomendamos. Desde aquí se ha comprado una campanilla y tiene a todos en chinga. ¡Ja! Dice: solo que no puedo levantar peso por 2 semanas. Mejor. Se podría extender eso a un año. Dos Póngale. Semanas sí. a un posoperatorio. No tuviste una sacada de muela tampoco, ¿no, Molinda? Y 2 semanas dice: lo que está muy chido, porque no puedo cargar a mi hija. Esta es una madre moderna. Sí. Estoy contenta porque no puedo cargar a mi hija. Ve que la cargue otro, dice. Bueno, es que, bueno, tengo ese tiempo para descansar. Y se ríe Molinda. Bueno, les cuento que fui a un evento de los alumnos del primer año, donde premiaban al más sobón de la clase, al más dormilón, al más guapo, al más creído, y elegían a la reina de la clase, que obviamente era hombre. Dice: ¿qué escuela tan Sí. Está chida esa escuela? Y dice: bueno, la cosa es que en el intermedio... No, muy liberal, sí. Claro, dice: esta es la educación moderna, el director ha venido vestido de mujer y sí. en estos momentos entregará el premio... A la más bella de todas. A la más bella de todas. Y entra uno con unos bigotazos. Roberto. Y se acomoda así y dice: ah, sí, aquí estoy yo, soy la más hermosa. Muy chingona esa escuela. Dice: bueno, todo esto, dice, cosa que en el intermedio me sacaron a bailar reggaetón. Dice: ay, sí, qué chafa. Bueno, pero era el más cuero. Pero lo feo era que arriba, en el escenario, al frente de todos, estaba yo bailando reggaetón. Besitos, gracias por los ánimos, Molinda, que ahora baila reggaetón. Sí, que sí. Una nueva carrera ha nacido para Molinda, mientras estaba tratando de llegar al doctorado de alguna vaina, y ya se ha dado cuenta que en realidad lo que da riqueza en este mundo es aparecer en televisión bailando reggaetón. Claro, por lo tanto, le deseamos suerte a Molinda. Ahí te ves, Molinda. Y es Ricardo. Hola, Ricardo. Desde Reconquista está. Hola, Reconquista. Ricardo, Reconquista. Sí, de Santa Fe, Argentina. Tendría que ser de Río Negro, por Póngale ejemplo, eso que para sí. que todo entre en tono con esta especie de motor en arranque que es Ricardo de Reconquista. Pero lo que propone Ricardo está seductor. Porque si un día antes de que el mundo se desintegre, yo compraría un espacio en TV a crédito y aburriría a la audiencia con las perspectivas sobre la vida en el más allá. Y me ha parecido chingonísimo. Sí, sí. Es más, se podría hacer esto... No, bueno, ya hay mucha gente que lo hace, ¿no? Sí. Efectivamente, en horario central de televisión podemos ver a cabrones con cara de tortuga que hacen análisis políticos generalizados y opinan sobre todas las cosas comprados justamente por la subvención de espacios de cuestiones privadas. Pero en este caso está chido... El tipo es malo, sí. ¿no? Convengamos que lo que ha querido es joder a la audiencia. 24 horas aparece en televisión, uno prende la atención, dice: en horario central deben anunciarnos qué va a ocurrir con el mundo que entra. Y aparece Ricardo diciendo: bueno, ¿qué? Voy a tomar esta agua de coco. Y no sé ustedes qué querrán de mí, pero yo he comprado este espacio en televisión, estoy en cadena. Me voy a rascar la entrepierna mientras todos ustedes me miran. Genial, Ricardo, un abrazo para ti. Bueno, hablaría de la vida en el más allá. Sí, que sí. Entonces, más aburrido todavía, diría: hay una vida en el más allá, y cuando todo esto se vaya a la chingada, verán que nos encontraremos. Ahora vamos a una tanda comercial. No hay tanda comercial, porque debo seguir aburriéndolos. Sí, que sí. Bien, Ricardo, un abrazo para ti. José Arcadio Buendía prácticamente sale del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Se presenta por aquí, Dije Márquez, y es de Puno, Perú, en este caso, no es de Colombia. Sí, dice: ¿por qué nadie conoce? Quiero quejarme, ¿por qué nadie conoce a Michelangelo? ¿Por qué? No Buonarroti, ¿eh? Y pone entre paréntesis: es el sujeto que toca con 4 guitarras. Ah. Lo tendríamos que traer para es la fiesta. Muy hábil, sí, para sí, la sí. fiesta de los 1000 programas. Una con una mano, otra con la otra mano. ¿No? Y que me queda una que no sé qué con qué la toca. ¿Por qué? Son 4. Son 4 guitarras. Una con una mano, pero, con la otra. Ah, claro, me quedan 2 que no sé con qué las toca. Pero debe tener esas de doble mástil, como tienen algunos sí, sí. metaleros de alguna época pretérita. Dice: ¿cómo que no lo conocen? www.angelo.com. Digo, por si alguno se quedó con la intriga. Sí. A mí me suena que es como el viejo ese que aparecía en Los Simpsons, que cantaba la canción de la burra. Pero no sé, este Michelangelo toca con 4 guitarras. ¿Y qué música hace? Y se indigna porque nadie lo conoce. No puedes hacer. O sea, tocas cuatro guitarras, nada cabrón. Más. Y sí. Lo que sale. Y lo que sale, sale y agradece que sale algo. Sí, sí. Lagarto, no, pidamos, nosotros conocimos al famoso Richie Glasgow Sunblow, que tocaba con 16 maracas. Sí. 16 maracas. Era un espectáculo. Murió muy joven, murió a los 27 años como Kurt Cobain. Sí, pero como Jimi Hendrix. Se le atragantó una maraca en el otro. Sí. Claro, porque no le quedó orificio no. Sin que tuviera una maraca. Sí, él sí. Iba, nosotros le decíamos, oye Richie, tenía las orejitas, tenía en todas partes. Oye, con 14 está bien, Richie, que ya no te va no, a quedar. No, 15. No, no, 15, que iba por la 15. La maraca número 16 le hizo succión. Sí. Y murió muy joven, una carrera que quedó truncada, pero bueno, esperemos que no pase lo mismo con Michael Angelo este. Che Guevara es de León, México, dice, ¿qué hubo, güeyes, escultos? Dice, les saluda el Che Guevara, cabrones. Quiero decirles que desde el programa que los empecé a escuchar, que es más o menos el 350, no han mejorado, culeros. No han empeorado. Ni empeoramos ni mejoramos, no, Lagarto. No. Eso, todo estancamiento. Tiende al equilibrio. Sé que soy. Dice ahora. Equilibrio. Dice ahora no les mando chistes de animalitos. Porque no me acuerdo de ninguno. Pero bueno, pensándolo bien, les cuento uno que está muy pendejo. Póngale. Estaba una pareja de esposos dormidos y la mujer escuchó un ruido. Y le dice al esposo sobresaltada: viejo, viejo, se quiere meter a la casa. Asómate para que vean que hay un hombre. Y el esposo medio dormido le responde: ay, no, asómate tú para que vean que hay un perro. Pero mujer, oh, no era de lo más agraciado. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Ah, ¡hola, Manu! No es Manu. ¡Alabado el niño elefante y a tomar por culo! ¡Ah, hola, San Pascualito! No. ¿Cómo que no, güey? ¡No joda! Bueno, ¡hola, mis cabrones disérgicos! ¡Ah, Pollatrón! ¡Pollatrón! He venido como camuflado. Pollatrón, hay cosas de las cuales no te puedes olvidar. No. Es lo mismo que Kevin Galdames llegue por aquí en lugar de decir, aquí estamos cabrones, y me mando una mujer cualquier mamada. Dice, ahora sí que sí. Dice, bueno, encontré mi identidad. Hay que reportarse de vez en cuando, porque si no uno se olvida hasta del saludo. Tan solo quería comentaros unas cuantas curiosidades que a lo mejor. Ah, momento de curiosidades. Este es el programa de las curiosidades. Los niños se acercan justamente a la radio para las curiosidades le gustan a los niños. Sí, básicamente sí. Son curiosos. Y entonces dice, a lo mejor se desconocen por allí, son la comunidad de desintegrados. Canaria en América. Se titula esto. Canaria en América. América. Con pregunta. No. Es como el título. Canaria en América. Canaria en América. Y ahí aparecen canarios como que están en América. ¿Sabían que hoy en día hay casi tantos canarios en América como en Canarias? La mayoría de la comunidad canaria está en Cuba, Venezuela y el Uruguay. Mientras con un puntero va marcando justamente los países donde hay más canarios. De este último país. ¿Estamos hablando de personas o de pájaros? Estamos hablando de pájaros. Ah. En Canarias solo hay canario. Ah, está bien. Y es más, el Pollatrón es un canario. Sí que sí. Que usted lo ve hablar así como un ser humano lo más bien, pero no deja de ser un pájaro de un tamaño considerable. Y entonces dice, en este último país, es decir, en Uruguay, que país tan guay, Montevideo es la única capital del mundo fundada por canarios. Oh. Los pájaros en bandada dijeron aquí, claro. Aquí. Y nos quedaremos aquí. Dice, y otra curiosidad más, de eso no me acuerdo muy bien, pero no, un documental sobre Canarias. No, de eso no me acuerdo muy bien. Eso, olvidémoslo, vamos a hacerlo como que sí te acuerdas y es sí. Así, claro. Y otra curiosidad más. Canaria se ha independizado y ahora es un país que... No, creo que no. Dice, es uno de los dos mundiales que ganó Uruguay. Militaban dos jugadores de orígenes canarios. Oh, en el Uruguay del 30 y en el Uruguay del 50 había dos que eran pájaros. Y la gente no se da cuenta, no había antidoping en esos momentos. Eran pájaros muy grandes. Y luego parece que se fueron achicando. Sí. Y hoy tenemos al canario común. El canario que uno pequeño. Conoce. Sí, que es sí. Pequeño. Que es color amarillo. Amarillo sí, y sí. Esas cosas. Dice, es muy orgulloso ser canario y estar emparentado con Latinoamérica. Sabíamos esto de que los canarios, inclusive en la forma de hablar, no son tan ibéricos en su forma de hablar, sino que tienen como unos modismos muy, no modismos americanos, modismos propios, pero que los asemejan mucho. Hay una unión muy grande entre los canarios y Latinoamérica, no solo por estas historias que cuenta, sino porque también hay cierta especie de rezago respecto a solo de la isla, ¿no? Y entonces como que uno te jode, y te jode, y te jode, te joden, canario. Ah, amigo Poyatrón, un abrazo para ti y ya veas y calándote las plumas. Está en época de cambio de plumas y esas cosas. Hey, navegante de la María Tijuana, les tengo que contar algo que, bueno, esto me encontré escuchando su programa. En la noche creí que estaba sola. Esta es la misteriosa de Cancún, Quintana Roo. Hola, misteriosa. Yo creí que estaba sola cuando, bueno, me dispongo, escucho su programa, cuando de repente sale mi mamá, que estaba muy consternada escuchando su programa, y yo no lo noté, cuando por detrás me sale y dice, oye, regálame un cigarro. Y yo le digo, ah, sí, claro, toma. Yo muy concentrada escuchando el programa. Y de pronto mi madre grita, ¡ay! ¿Pero qué es esto? Y yo contesto, muy metida en el programa, ella dice, ¿Qué? Y, ¡ay Dios, qué cosa!, le digo. Y ella me, bueno, es que le di un churro porque yo estaba fumando un porro. Pensaba fumar esa noche mientras escuchaba el programa. Y bueno, y ahí empezó su drama, a decirme que no, que mi hija fumando marihuana, que no, que todo es culpa de este programa de radio que escucha, que son del demonio, que bueno, me armo. Señora, disculpe, pero señora, es verdad, nosotros en realidad le suministramos el cannabis a través de la reproductora de CD a su hija, pero nada, es natural, es medicinal. Bueno, dice, yo de todas maneras, yo los escucho, aunque mi madre me regañe, y luego les platico cómo va el asunto. Pirata, señora Lartija, amigo, perdón por quejarme tanto, dice, ya no lo haré, y ya que... ¿Le gustó? ¿Le gustó? Claro, porque lo peor hubiera sido, imagínate, no, lo peor para esta, mal, ¿no?, para esa especie de, digamos, de encuentros generacionales. Póngale, donde sí, generalmente sí nos afecta que una madre, por ejemplo, diga, me pasa un cigarro, tú le pasas un porro y mamita detrás hace... Mamá fuma. Mamá fuma. Sí. Mamá fuma. Mamá volvió, ha venido a la década del 70. Volvió a recordar Woodstock, sí, en sí su mejor etapa. Bueno, muy bien. Un abrazo para ti, señorita Misterio. Que la pase bien allí en Cancún, Quintana Roo. Sagrados, salados, Salieris de Laica, dice Ojos Rojos. Quiero reconocer aquí. Ah, hola, Ojos Rojos. Escribí, releyendo unos cuentos de Cortázar, encontré este que por razones obvias me hizo recordar el programa. Sé que no cumple con nada de lo que se considera un mensaje interesante, pero ahí va, les va, simplemente porque me gustó. Aunque debería ubicarme y entender el sentido del programa. Dice, pero ya es tarde, ya lo mandé a mis dedos. Dice, un abrazo, Ojos Rojos. Y aquí nos transcribe justamente un texto que creo debe ser de Cronopios y de Fama, justamente el libro de Cortázar. Dice, tortugas y Cronopios. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Justamente de Cronopios y de famas, Julio Cortázar, escritor argentino, nacido, creo, si no me equivoco, en Bélgica, pero por cuestiones del destino, ¿verdad? Ahí está entonces, bueno, no pidan explicaciones de Cortázar, porque algún cabrón dirá, no entendí una mierda, nosotros tampoco, pero parece que hay que entender a Cortázar. Pero la madre que acaba de fumar cannabis. La madre que está ahí en Cancún acaba de decir, qué bello lo que acabo de escuchar, y va en busca de una tortuga para con una tiza dibujarle el escudo, póngale, de Jalisco en la espalda. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. La Colorada Fácil desde Rawson. ¡Hola, Colorada! Dice, hola, cabrones integrados. Hace ratazo que no les escribía. Y ahora lo hago para contarles una anécdota. Ajá. Que me pasó este año en un campamento. Resulta que me fui con un grupo de 11 amigos de campamento de supervivencia. ¡Eres Boy Scout! Es como una Boy Scout, la Colorada Fácil. Pero en realidad es como que ven de supervivencia. Esos, ven esos, son reali- esos para comer lumbrices. Claro, ah, una cosa, es como un ven los reality shows, sí que sí, de que todos sobreviven en una isla de Club Med, sí. Con todos los gastos pagos. Pero y la gente lo quiere hacer. La gente imita lo que ve en televisión. Sí. Y entonces ella se juntó con 11 amigos y dijo, vamos a hacer la supervivencia. Bueno, hacían como 45 grados de promedio de calor y nos fuimos a la playa, que está completamente desolada a unos 300 kilómetros de donde vivo yo. Dice, bueno, nos quedamos cortos con el agua. No. En la playa. O sea, no están preparados para irse. Claro, el agua salada no se puede. Además, se quedaron cortos con el agua el segundo día. No, sí. O sea, los cálculos para la mierda. ¿Por qué de supervivencia? Sí, al tercer día. Así como piensan a comer raíces. Y sí, pero en la playa complicado. No había una mierda. O sea, se fueron a la supervivencia de la supervivencia. Dice, al tercer día nos decidimos. La supervivencia es mejor cerca de un río. Claro. Pero dice, al tercer día nos decidimos a tomar leche líquida. Dijeron que hay líquido que podamos beber. Póngale. ¡Leche! Dijo uno. A mí cuando hay anécdotas de leche se me hace que un español está metido en el medio. Y de atrás de un médano dijo, ¡la leche! Y todas dijeron, todos y todas dijeron, sí. ¡Qué buena idea! Nos calmará la sed. Bueno, fue justo ahí cuando un amigo dice, siempre hay un amigo que acota en estos grupos numerosos. Dice, no está fría la leche, dejémosla bajo la arena mojada, que está fresco y se enfriará. Bueno, anécdota número uno, se fueron, regresaron, las marcas en la arena muchas veces se desdibujan con la caricia de la mar sobre la arena misma. Y perdieron la leche. No, se pasaron buscando la leche como 15 días más. ¡Ay! Y al 15º día emerge el sachet de leche de las entrañas de la mar y dicen ¡ah! Pero la fueron a probar y estaba caliente la hija puta. No, y el español detrás del médano decía ¡la leche! Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos con la leche? Vamos a lanzarla al mar con una especie como una soga para que se enfríe. No me despido. Bueno, la gente cuando va en tren de supervivencia no se detiene y hace mamada. Y la lanzaron. La lanzaron. Sí. Pero ¿qué pasó? Agarró la rompiente. Y la leche estalló mezclándose en el salado mar. Y la leche y la mar. Muy excitante. Y el español que gritaba, ¡la leche! Y ellas muriendo de sed. Y dice, ¡ah! Y se rompe la bolsa dejando salir los dos sachets de leche que contenía. Dice, los 11 siendo testigos de esto nos incorporamos rápidamente y nos paramos frente al mar con alguna ilusión de que el océano nos devuelva lo único que nos quedaba para beber en un día y medio. Los 11 parados, uno junto al otro. Parece una tapa de un disco de Beach Boys. Sí, ¿no? Que sí. Los 11 parados frente al mar. Pero con cara de triste. Claro, ¿no? Sí. Mirábamos impotentes nuestra leche. ¡Ah! ¡Nuestra leche! Decían, ¿no? ¡Ah! Irá a lo lejos del horizonte. A lo mejor, fíjense, ha llegado, esto ocurrió en Rawson, Argentina. A lo mejor Poyatrón está recibiendo la leche en Canarias y diciendo ¡ah! Pero esto tiene una gran moraleja. ¿Moraleja? ¿Cuál es la moraleja? ¡Es preferible la leche caliente a un mar de leche! Póngale. Sí, qué mamada. Está bien, pero la leche, joder. Igual, moraleja final. Porque la historia ya estaba muy larga. Sí. Y cuando la historia está es muy larga, la supervivencia no se puede tener un sachet de leche. No, tiene que ser todo más natural. Sí, más natural. Es la vaca, hay que llevar la vaca. Claro que hay sí. Que llevar la vaca a la playa. La vaca. Buscarle sombra sí. Y enfriar la vaca en el mar. Que es más difícil que la vaca leche, se le pierda en el mar. ¿La leche le sale fría a la vaca? La leche le sale fría. Hay que olvidarse de todo eso. Yo bebo cosas frías. No. Supervivencia. Sí, joder, sí. A tomar por culo. Y la leche. Haciendo labor y soy listo. La leche, es verdad. Pero yo me imaginé, ¿qué imagen? Nos fuimos a supervivencia y volvieron embarazadas. Sí, claro. Supervivencia. He sobrevivido. No, pero en otras cosas, en otro orden de cosas. Qué buena imagen la de los 11, mirando el mar con cara triste. Y ahora sumémosle la vaca, que también sí. Tiene un rostro de aspecto triste. Sí, pero ahí no estarían perdiendo la leche. No, es verdad, pero estarían tristes por otras cosas. El ser humano tiende a la tristeza, y esos paisajes que son casi inconmensurables lo llenan a uno de una tristeza realmente inconmensurable, a tono justamente con el paisaje. Dice, bueno, cagados de sed y deshidratados terminamos nuestro campamento. Todos deseamos la muerte de nuestro amigo, el pelotudo que propuso la idea. Dice, bueno, quiero ver dibujos de la muda desnuda. Dice, se va la colorada fácil. Y claro, como para ver algo. Claro, sí. Bueno, son tantos los que quieren colorada. Lo importante es que ha sobrevivido. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras, señores y chamacos, el hombre que más sabe de deportes en el mundo ahora, en caso de que el mundo se desintegre, es el de Omar Tecolota de Boa. ¡Bienvenido! ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está, Leomar? No le palme la espalda al lagarto porque le va a quitar el homóplato, le cruje. Además, mira el agujero que tengo. Sí. Mira el agujero que tengo la muela. Sí. No, no me muestre, no me muestre, no abra la boca. Cierra la boca o ábrela mejor para atrás. ¿Duele la muela? Sí, me duele mucho. Toda la información. No, no es momento, Mico, de intervenir quirúrgicamente a Leomar aquí, menos sin anestesia. Leomar, te coloco de gol, llega con la información del deporte. Tengo problemas, yo ando caminando por la calle y la gente me saluda y yo no le contesto. Hola, Leomar, y yo sigo. Hola, Leomar. Pero no, tienes que saludar. Sordera. No, no saludo, porque solo a mi gente le contesto a través de mi columna. Ah, la columna de Leomar Tecolote. Me he decidido, me he endivado. Así que, señores, no saque de los oyentes para contestar todas esas dudas que tengo durante toda la semana. Usted tiene las dudas de los mensajes de los oyentes, la respuesta está muy bien. Omar Benito de Juliaca, Perú, dice, don Leomar, Omar Benito. Aquí estoy escribiéndole, estaba pensando que junto con usted le elevemos nuestro pesar a toda Latinoamérica por la muerte de la muerte de... Elevamos nuestro pesar a toda Latinoamérica por la muerte de... del Che Guevara. No, el más... máximo representante de la lucha libre latinoamericana en los Estados Unidos, arriba, Eddie Guerrero, carajo. Ah, y ojalá, murió. Dice, murió Eddie Guerrero. Murió Eddie Guerrero. Sí, murió Eddie Guerrero. Qué bajón. Se fue este silencio es para Eddie Guerrero. Sí. Gracias. Se fue a luchar al cielo, Leomar, con otros grandes de la con lucha. Con algunos angelitos. Sí. Ojalá ah, que... va a ser bien. Pero ojalá... en el cielo, todas las peleas salen empatadas. Ah, porque sí, los claro. Ángeles no tienen espalda. Ah, no puede haber no hay... puesta de espalda. Exactamente. Ah, frustrante para Eddie. Bueno, Eddie, estamos contigo. Escúchame, Leomar. No, ojalá... ni en pedo. Debe estar en un hospital, debe estar en un cementerio municipal. El abrazo de oso, ¿no? Ojalá que deje su rencor contra Maradona, dice Omar Benito por aquí. También sí, dice... cuando Eddie reviva. No, estoy encabronado, dice aquí el Adolfo. Futbolístico, uno espera cuatro putos años este para es ver otro, la... este es otro. Sí, cabrón, le estoy diciendo, es el Adolfo de Tucumán. Dice, uno espera cuatro putos años para ver la mejor fiesta deportiva del mundo y se dan la jeta. Exactamente, con él. Uno espera cuatro putos por años. No, y cuando se dan cuatro putos fiesta. Años, y bueno, dice, y se encuentra de frente con un Quasimodo, un león con cara de Quasimodo bailando como un pelotudo. Dice, cagan así, la entrada del mundial va a ser una mierda total. Va a ganar Brasil, la final va a ser contra Inglaterra y el carajo, muerte Maradona mediático y al Pelé violador, el Adolfo futbolístico. Dice, típico de argentino, típico de argentino. Que trata de, en desmedro todas las cosas. ¿Cómo va a tratar así a una mascota? La ¿qué mascota sería del mundo sin un naranjín en el 82? Tiene razón. ¿Qué sería tiene de un razón. Gauchito sin Argentina en el 38? Es verdad, es ¿qué verdad. Sería de un sneaker en USA 94? Pinches desintegrados, les saluda sí. C. Pequeño desde Guadalajara, Jalisco, México. Y déjenme decirles que le mando una disculpa porque en verdad me equivoqué cuando los critiqué. Porque es cierto, el clásico sí, chico bien. Se refería te perdonamos, a Tecos. Te perdonamos, pégale un beso. Versus las Chivas. Y eso no lo... bueno, no lo ubiqué porque ya me alteré por dos cosas. Primero, ¿quién chingados dijo eso del clásico, chico? ¿A quién le importan los Tecos? A mí. ¡Güey! Muy bien. Lo único... ¡Nosotros somos los Tecos! Dice, lo único... éramos de los Tecos. No sé si estamos acompañando... ahora somos de los Coyotes de Sonora. Coyotes, pero igualmente de los Tecos. Quedaron en nuestro corazón. Tenemos acciones, ¿verdad? Tenemos acciones sí. Con los Tecos. Dice, bueno, y en otra, una ventana de más para Juan Aloco de San Salvador porque fue el que empezó con esta polémica. Bueno, con bueno, gran... en esos mensajes internos se sí. Mandan mail, chicos. Agarran los contactos. Mensaje de texto, sí. Súmense al Messenger. Gran Leomar Marcón, dice. Que ¿es algo suyo, Leomar Marcón? Sí, no, es sí. Mi primo. Ah, es su primo, Leomar Marcón. Es Marcón. Mi primo. Bueno. Hijo de mi madre. Es con un tío, por eso es primo. Está bien. Es complicada la familia de Leomar. Disculpen las molestias. Marabatío Michoacán, el alumno del sexto aquí. Esta vez para decirles que si Leomar Tecolote de Boer. Sí, te escucho, viene hijo. Por aquí soy grande México, y tengo paciencia. Dice, le voy a atravesar un par de bichos bola por los ojos, aparte de unos nopales por las pelotas y una tuna de chile por el culo. Dice, y gracias por mandar este comunicado de paz. Quiero comunicarte que soy tu vecino de la derecha. Así que si tienes cojones, ven y tócame el timbre. Te estoy esperando en la verja. Usted reside en Marabatío, Michoacán. Exactamente, y estoy al lado de la casa del niñito este. Pero mire usted, el alumno del sexto. Yo creo que va a ir. David Chow dice, por cierto. David Chow, qué bueno. Es un cantante de reggaetón. Dice, Eliomar Ticolote dijo que iba a venir al DF mexicano y se desnudaría frente al Ángel de la Libertad. Y lo voy a cumplir. Bueno, se desnuda en todos lados. Sí, pero quiero que me explique dónde es esto, porque el ángel en realidad es el ángel de la independencia. Ah, es verdad. Que es Leomar. No hay independencia sin libertad. No hay un concepto de nación sin independencia, libertad, justicia y educación para los menores. Aplausos para Leomar. Lo importante no es el ángel, no, sino ni el desnudo. Estar desnudos, exactamente. Claro. Así hemos venido a este mundo, porque así nos han pergeñado a Adán y Eva, y así tendremos que irnos a volver a ser polvo como el gran Eddie Guerrero. No. no. Que nos ha abandonado. Bueno, Eliomar, hay más mensajes. Gracias. Está nuestro amigo Marco Lorado, que dice: cabrones espaciales, hace muchos programas Eliomar dijo que los campeonatos de fútbol están arreglados. Exactamente, al principio de temporada. Yo no le creí. Que no me venga con mamadas, dije, che. Pero el tiempo demostró que Eliomar estaba en lo correcto. En Brasil, el Corinthians recibió dinero de la multinacional que tiene el comando iraní. Dice, y con la lana, unos 100 mil dólares. Bueno, cuenta todos los detalles. Oh, sí, bueno, ya lo sabemos, vaso. Lo importante es que tengo razón, como siempre, y que soy superior, y que tienen que obedecerme. Eso es lo importante. Dice, ¿quedó claro? Baito Manocu para la Confederación Brasileña de Fútbol. Ha salido campeón el Corinthians, ¿no? Sí, pero falta una fecha, y pero, está a 3 puntos. Arriba del Inter. Estuvo muy sucio todo esto del Internacional. Del Internacional. El Internacional es de Italia. Hay novedades de Italia. ¿Qué ocurre en Italia? Hay novedades en todo el mundo. En Italia hay un equipo que se llama Lecce. Lecce. Que es nuestro equipo en Italia. Ah, nuestro equipo es de Lecce. Porque es del sur. Es el único equipo del sur en la Serie A. El sur laborioso. El sur de los trabajadores. El sur del hombre de hacha en el bolsillo. ¿Entiendes? Claro, y somos del Lecce. Somos del Lecce. Está bien, porque bueno. Estamos en contra del poder del norte poderoso y de la capital. Del Milan, de la Roma, del Novece, del Turín. Del Juventus. Bueno, está bien, no me compare con ese. Digo, me lleva por el camino. Lecce está haciendo una pésima campaña. Se está poniendo el descenso y todas esas cosas. No más, todas la mierda. Pero así no nos motiva mucho a que seamos del Lecce. Cabrón, hijo de la chingada. ¿Cómo es una claro, mierda? Y bueno, el Lecce. Bueno, cabrón. Bueno, ¿sabes qué pasa con el Lecce? La cuestión es que habían designado como capitán a una argentino. La primera vez que iba a tener un capitán extranjero, se llama Cristian Ledesma. Ajá. Como el equipo viene mal, no sé qué, los tifosis del Lecce. Nosotros. Exactamente. Lo fueron a ver a la práctica Ledesma y le dijeron: déjale la capitanía número 9, que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Francesco Petrella. Déjalo a Petrella, porque es un símbolo de la institución. Y ahora que estamos mal, necesitamos la fuerza de Petrella en la capitanía para seguir adelante en esta mire lucha. Usted, imagino y que bueno, el argentino valiente le dijo: no, mi capitanía queda en mi brazo y ustedes se van. Exactamente. Ledesma dijo: con mucho gusto, se sacó la cinta y se la dio a Petrella. Bueno, dijo, es que los igualmente el Lecce perdió 2-1 con el Milan y sigue su camino hacia la B, sin parar. Yo lo digo. No, yo prefiero ser de otro club. Sí, que sí, cabrón. Eliomar, hay otra. No puede tratar así a toda una comunidad. Estuvo por Holanda el fin de semana, Eliomar. Estuve por Holanda en la provincia de Frisia. Frisia. Frisia, no suena muy holandés. Frisia, donde nació. Sí. Donde nació mi abuela. Su abuela paterna. Mi abuela paterna. Bueno, no cuente historias. Eva Duarte de Neón. Ah, el apellido de Neón es holandés. De Neones Holandes. Muy bien. La fabricante de los carteles de neón. Ah, qué historia fabulosa. Y de Holanda. Es que de muchísima lana debía tener su abuela millonaria. Sí, exactamente. Y mucha luz, sobre todo. Muy bien. Y la cuestión es que en esta provincia de Frisia, en el centro de exposiciones de Leuwarden. Ajá. Leuwarden. Él lo pronuncia porque él conoce toda esa zona. De pequeño estuvo por ahí jugando con. Leuwarden. Sí, está bien. Bueno, y transmitido para 16 países. Ah, te produjo un evento internacional de gran envergadura. Ah, ¿fútbol? No. ¿En Holanda qué otra mierda juegan? Se juntaron los derribadores en masa de fichas de dominó. Derribadores en masa de fichas de dominó, chido. Gente jodida, sí. Y me imagino que iban por el récord mundial o iban por el récord mundial. Parece que nos estaríamos leyendo las mentes. No, es que no tiene mucho sentido juntarse para esa mamá si no es por el récord mundial, ¿no? Que pues le... Tenían que juntar 4.155.476 fichas. Son como muchas, ¿y tenían, ¿no?, todas las fichas? ¿Y lo lograron? Lo lograron. Las fueron apilando una por una. 4 millones de fichas. Bueno, 4 millones. En más. El centro de exposiciones, sí, abierto dijo, para todo el mundo. Hay que dar la pastilla, sí. Lo dijo 3 veces. Entró volando un colibrí. Una de esas aves pequeñicas. Pequeñicas con el picón. Y que se mantienen flotando. Claro. Y flotando de sus alas. Un helicóptero. Pero qué chingón, porque representaba como el récord. Y colibrí es muy lindo. El colibrí es el único ave en peligro de extinción y protegida por la sociedad holandesa protectora de colibrí. Es como las vacas en India. Exactamente. Es sagrado. No se puede tocar. Claro. No se puede tocar. El colibrí revoloteaba por el cielo. Por el techo. Claro, un símbolo. Un símbolo de la Holanda, símbolo de cultural. Que algo iba a pasar. Claro. Y no lo podían echar, le ponían música, le ponían ventiladores que lo apuntaban, le ponían cualquier cosa y no se iba el colibrí. Ajá. El colibrí, cansado de flotar en el aire, decidió posar sus piececillas ¡no! sobre una pieza del domo. ¡No, güey! Y ahí entró una caer. Entraron a caer. ¡Deténganlas! Batió el récord. El colibrí Alberto Erso levantó de vuelo nuevamente. Esto es un quilombo que acabo de hacer. Se tumbaron 23.000 fichas aproximadamente. 23.000. Muy mal lo de tuvieron colibrí. Que empezar a apilarlas todas de nuevo. Sí. Empezaron a apilarlas todas. El colibrí pululaba por el aire del centro de exposición. No, pero no se podía tocar porque era sagrado el lagarto. No se puede tocar, no se puede hacer nada. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se hincharon las pelotas. No. Sacaron una Manchester 45 de caño recortado. Es una Winchester. Una Winchester. Una Winchester. No, porque Manchester. Es, y no importa la marca, lo que importa es el objetivo. Le hicieron como un gesto para su claro, lo hicieron. Lo marcaron. Tenían mira láser. Sí. Esto no sigo, el punto rojo siguiendo al colibrí. Cuando el punto rojo se posó entre los ojos del colibrí, justo encima del pico. Uh-huh. Una estampida, un estallido. ¡Qué puntería, cabrón! Hay que darle un colibrí, ¿eh? No quedaron, no quedaron ni las plumas. Bueno, sus hermanos holandeses. Pero no era sagrado. Pero bueno, fue un momento de distracción. ¿Es sagrado hasta que se cruza con es una sagrado bala? Sagrado hasta que toque una pieza de coso. Bueno, pero claro. Se abrieron. La gente compungida, porque encima fue transmitido en directo la masacre del colibrí. No, muy triste. Eliomar, eso debería avergonzar a sus compatriotas holandeses. Se abrió una página web recibiendo condolencias. Y lo alucinante es que las condolencias al colibrí fueron 24.708. Una por cada cantidad de las piezas que volteó. Muchas más que las que recibió Eddie Guerrero. Hubo más gente interesada en la muerte del colibrí. Así estamos en este mundo, Leomar. Escúchame el último mensaje, dice Marcelo de Bahía Blanca. Escuché varias veces que criticaron a nuestro ídolo máximo, el Diego. Y no es que no sea buen blanco de las críticas, porque se mandó las suyas. Pero es un ejemplo que después de varios años sumidos en la experiencia de las drogas, se ha recuperado de lo mejor. ¡Cansado! ¡Cansado estoy de esta gente que tiene ídolos de pies de barro! ¡Grandes, grandes lo hicieron en Latinoamérica nuestros próceres! ¡Grandes le hizo un Artigas! ¡Grandes le hizo un Bolívar! ¡Grandes le hizo un San Martín! ¡Que nunca necesitaron de fumarse un opio para hacer esas grandes hazañas! Eliomar Tecolote de Boer. ¡Recuerden! ¡El deporte! ¡El salud! Esas lujuriosas fiestas que se organizaban en las carpas de campaña y que fueron al protocolo del histórico abrazo entre Bolívar y San Martín. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. ¡Somos todos! Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Desde Cancún, Quintana Roo, nos escribe Biohazard. Hola, Biohazard. Y dice, ¿qué onda, cabrones? Estoy que me lleva la chingada. Les comento que ayer fui a la ceremonia de graduación en mi escuela, pero yo no había entregado toda mi documentación hasta el día de ayer. Ajá. Es decir, memoria, firmas y mamada y media, ¿qué le piden a uno? Entonces ayer llevé todas esas pendejadas, estuve preguntando que si en la ceremonia de graduación me iban a dar alguna documentación, y todos me decían, sí, claro, por supuesto, a todos les van a dar algo, algún documento. Entonces dije, bueno, ok, voy a ir. Para esto, mi novia tenía exámenes a las 7 p.m. y la ceremonia empezaba a las 6:30, por lo tanto no pudo ir. Mi madre en Miami y mi padre, sepa la madre. Entonces estaba solo con los cabrones del salón. Y cuando fue la entrega de documentos, me llamaron. Recibí un folder, el cual no abrí hasta cuando estaba en camino a mi asiento. Y, sorpresa, los hijos de puta me dieron un folder vacío. ¡Oh, mierda! Y, pero es como un cheque en blanco eso. Ah, porque es que tú llevaste la documentación tarde. Sí que sí, y no sabían de qué te habías recibido. Claro, pero tiene una letra de mierda, BioWazard, que si lo llena el mismo, le va a quedar una cagada ese folder. Sí, sí, sí. Dice, bueno, entonces me paré inmediatamente y no me imagino qué cara habré puesto, dice, para mi interior, les menté la madre y mencioné ligeramente. No, para el interior no. Para el interior no. Para ahí te todo. Tienes que dar vuelta y dice, ¡hijos de puta, esto está vacío! ¡Mi folder está vacío! Sí, sí, abra lo suyo, seguramente no hay nada. Y todos abrieron ahí el folder y todos los folders estaban completos, menos el de él. ¡Oh, mierda! Necesito desahogarme, dice. En fin, ¿se imaginan que hubiese venido mi mamá desde Miami, mi tía desde Mérida? Bueno, María Estefanía. Bueno, es lo mismo, la ceremonia, la ceremonia. Hola, tía. Peor que no te llamen directamente. Estoy en Mérida, la tía. Sí. ¿Vienes a mi ceremonia de graduación? ¿Dónde es? ¿En Cancún? No, ni mierda. Dice. No, claro. Dice, bueno, cuestión que les pido un favor, que le mande una mentada de madre a la Universidad Tecnológica de Cancún. Ah, es tu culpa, güey. Porque esas mamadas no se hacen, dice. Ah, y también al director de mi carrera, el Inge Gustavo Silva, porque el muy hijo de puta se burló. Claro. Me dijo, muy bonito tu diploma, ¿verdad, eh? Y yo me hubiera divertido también. Sí, sí. Lo hubiera abrazado al ingeniero y le hubiera dicho, ay, ingeniero, hay cada mamón que se merece las cosas que le pasan. Y nos hubiéramos ido de chupe con el Inge. Pero ingeniero, por favor. Pero como nuestro amigo no es el ingeniero, sino es Biohazard, le decimos al ingeniero, justamente ahí Gustavo Silva, de la Tecnológica de Cancún, ¡chinga a tu madre! Josecito es el Chaco. Hola, Josecito. Con Josecito Lagarto vamos a tener problema. Es un Josecito, porque es un José pequeño. Es un José pequeño. Es pequeño y parece que los padres de José lo han dejado a que nosotros lo eduquemos, lo criemos. Ajá. Y lo llevemos por la senda del bien. Ah, me gusta. Y, pues no, pero dice, hola, locos, ¿cómo están? Soy de Argentina, Chaco, Villa Ángela, y estoy muy contento de poder escucharlos. Aguante la moda, dice. Aguante Argentina. Muchos aguantes. Aguante, ¿no? Permanente, sí, sí. Dice, quiero que se destruya todo el colegio, todos los colegios del mundo, dice. Que se mueran todos los profesores y aguante que el mundo se desintegre. Eso no es lo que se propone desde este programa. No, no. Imagínate, no. Tú, niños como tú, a la buena del Señor. Póngale. Sin una educación que nos proteja a nosotros de ti, básicamente. No, güey. No. No pueden ser todos policías. No, claro. Ahí tiene que ver el colegio. Sí que sí. De algo tienes que estudiar. Bueno, José, nada. Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí. Hola, Cráneo. Dice, hola, camaradas, ¿cómo están? Ahí les va un chistorete medio mamón. Resulta que un marinero le dice a su capitán, capitán, capitán, nos atacan. A lo que el capitán le pregunta, ¿qué cuántos son? Son 6, señor. Dice, ah, tráeme el saco rojo y ataquemos. Otro día vuelve el marinero y le dice, señor, señor, nos atacan. ¿Qué cuántos son? Pregunta el capitán. Son 10, señor, rápido, traerme el saco rojo y ataquemos. Y el marinero, luego de estas batallas que sus iba ganando, sí, ¿no? La tripulación, dice, ay, señor, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cada vez que nos atacan usted pide su saco rojo? A lo que el capitán, con muy buen tino, responde, es que si me hieren de sangre, yo creo que se confunda con el tono de mi saco, el color rojo, y así ustedes no les baja la moral durante el ataque. Ah, comprendo, dice muy el bien. Marinero, usted es un ejemplo. Y luego llega corriendo y dice, ay, sí, señor, capitán, capitán, nos atacan. ¿Cuántos son? Responde el capitán. Son como 100, señor, o más. Ah, rápido, tráeme el pantalón café. Claro, se cagó. Bueno, sí que sí. No siempre se puede con el saco rojo. Sí, no. Hay momentos que saco rojo y hay momentos que pantalón café, así son las cosas. Fernando Conte es de Cuiabá. Esto es Cuiabá, es en Brasil. Claro, señores, por favor, dos correcciones. Una, Natalia, te amo con todo mi amor. Filtró mensaje mamón. Sí, sí, mamón. Y otra, mamón, que, sí, mamón. Que sí es la corrección, dice. Y otra, es soy de Cueva. MT, que creo que es de Mato Grosso. No, María Tijuana. Ah, este María Tijuana. Este, Cueva, boludos, dice. Una mamada. Boludo. Porque nosotros le decimos que era de Curitiba. Es de una mamada. Y sí. No era de Curitiba, era de Cueva, Mato Grosso. Bueno, mucho obrigado por comunicación, Fernando Conte. Bueno, tengo un chingo de mensajes aquí, Lagarto. Y me campanita llegando. Pero en momento, tengo por aquí a muchos cráneos de Matehuala por todas partes. Tengo también a, aquí está Eucarioca Surfista, Silvinia Eucarioca Porteña. Hola, soy yo, quiero hacer unas petitas, chicos. No hay tiempo, Nita, no hay tiempo. No hay tiempo, la Nita. Vida es así. Ay, qué barbaridad. Se nos va en trasmano. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, mientras veo todo titular aquí en la Nueva sí. Tijuana, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una jirafa. Una jirafa lila. No mames. Con ruedas en los pies. Lila y con ruedas. Bebiendo jugo de guayaba. ¿De guayaba, cabrón? Y opinando acerca de las problemáticas juveniles. Chale. ¡Ay, carajo! ¡Esta es la radiación de la TV! Y la radiación televisiva evidentemente hace muy mal a muchos cerebros, ¿no? Sí, ¡apaga ese aparato! Nos estamos despidiendo por... ¡Ah, no, espera! ¿Qué están dando? No, algo sí, interesante. Chico, sí. Ah, bueno, déjalo prendido, déjalo, ¿eh? Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por encima de sus monitores, por lejos, por lejos, nos escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89.7. Teleu Noticias. Antares. Resencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. Repower. FM Calchaquí. Progresas. Radio City. Explosiva. Azul Fe.